Somos Radio U, 101.9 FM. En tu mundo. Un mundo creativo. Un mundo diverso. Un mundo sin límites. Un mundo genuino. Un mundo auténtico. Transmitimos desde la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. Somos Radio U, 101.9 FM. En tu mundo. Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca, de que el Dios había llegado, y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Muy buenas noches, les habla Leo, programador de la 101.9 Radio U. Y hoy tengo el enorme gusto, el honor de tener a uno de los grandes cantautores de Latinoamérica, a una verdadera leyenda como es el maestro Gabino Palomares, para introducirnos su obra que realmente tiene una vigencia importantísima. Un gusto recibirlo acá en la Universidad de Costa Rica, querido maestro. No, Leo, te agradezco mucho esta posibilidad de hablar con esta gente de este tipo de estaciones, de este tipo de programas, porque es la gente que piensa. Lamentablemente estamos llenos de una radiodifusión en que el sistema no quiere que la gente piense. Y bueno, los creadores y los difusores somos uno mismo, y la gente que se junta en torno a este tipo de estaciones de radio me merece un gran respeto y una gran admiración, porque es un público de resistencia. Y me da mucho gusto estar, después de muchos años, otra vez en Costa Rica, poder saludar a mis buenos amigos ticos. En una época estuve viniendo mucho tiempo, muy frecuentemente, hice muy buenos amigos. Entonces, les mando un abrazo para empezar. Bueno, muchas gracias. Y yo le voy a contar que a comienzos de los 80 yo tuve el gusto de escucharlo en el Auditorio de Derecho, cuando vino con Amparo Ochoa. Uy, sí. Un concierto maravilloso, que estaba recordando que había unos alumnos que habían sacado fotocopias de las canciones para que se las supiera el público. Y yo tengo eso guardado en alguna parte, pero no lo he encontrado. Pero lo tengo en la memoria. Aparte, compré un disco que es La Maldición de Malinche, la primera edición. Y yo la quiero muchísimo, y ahí está para escucharla y que la gente valore esta música que tanto queremos. Quienes nos gusta una música que tiene pensamiento, que tiene reflexión y que tiene una vigencia, la vigencia de todos estos años. Yo sé que está haciendo una gira muy importante por los 50 años de hacer música, de interpretar música y de llevar un mensaje que es muy importante para Latinoamérica. Tú tienes la culpa, tú eres culpable, ya me cansaste. Te metiste a Redentor, tú te marcaste, voy a acabarte. Quieres todo para todo y has olvidado mis intereses. Y al defender estos pobres no te has fijado cuánto me ofendes. Los soldados me defienden porque su sueldo lo pago yo. La paz debe conservarse, seguiré siendo lo que ahora soy. ¿Qué harán los pobres obreros sin el trabajo que yo les doy? Váyanse a mover la fábrica y no protesten por lo que soy. Y aunque es cierto que me quedo con buena parte de tu trabajo, tú has de quedarte callado porque yo mando, yo soy el amo. Tienes un pueblo tranquilo de que te quejas, obrero pobre. Si el salario no te alcanza, todo es muy fácil, trabaja doble. La policía está en mis manos, si alguien me cansa puedo golpear. Hasta inventando motivos, haciendo cargos, encarcelarlo. Estudiante a tus estudios, que los rectores caros me salen. Les pago para que aplasten todos sus gritos de libertades. No quiero más revoltosos en esta tierra que es para mí. Dinero compra leyes, gobernadores, jueces de aquí. Sacerdotes en sus misas, prediquen todos por la pobreza. Mientras yo siga ganando, tendrán limosnas de recompensa. La prensa también es mía, yo la manejo, la patrocino. Y puedo con esta fuerza tener al pueblo siempre dormido. Viva el amor y la paz, vivan las instituciones. Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones. Viva el amor y la paz, vivan las instituciones. Reinaré con mi dinero. Este pueblo sin pantalones. Yo vengo de la Universidad de San Luis Potosí. Yo daba clases de literatura y de música para sostener mi carrera de ingeniería química. De ahí vengo. Cuando yo me fui a la Ciudad de México, yo apenas empezaba a tener cierto tipo de conciencia. Y lo definitivo de salir de San Luis Potosí fue el que estuvimos trabajando con los campesinos en la Huasteca Potosina, en donde hay un cacique que es dueño de prácticamente toda la Huasteca, y empezamos a trabajar con un grupo de campesinos, una organización que se llamaba Tierra y Libertad, y a partir de ahí. Pero cuando fui a la Ciudad de México, empecé a cantar en las universidades, en los barrios, con los grupos de solidaridad. México fue el asilo de miles de compañeros que tuvieron que salir de sus países, y a mí me puso ahí no solamente en contacto con buenos amigos, sino en contacto con toda América Latina, con toda la problemática, con toda la historia.

llenas de amor sonar las cuerdas. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiar de la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? Radio U, auténtica. Radio U, genuina. ¿Cuál fue la aproximación de Gabino Palomares a la música? ¿En la familia hay personas que toquen instrumentos? ¿Usted llevó clases? ¿Aprendió solo? ¿Cómo fue? No, toda mi familia fueron siempre campesinos y obreros. No hay ningún artista. Lo que pasa es que yo, cuando estaba en la escuela secundaria, después de la primaria, me encontré un grupo de maestros. Yo no sé por qué gané un concurso de declamación cuando yo ni siquiera estaba relacionado. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, tenía una organización impresionante, una estructura muy fuerte que lo hizo que estuviera 80 años en el gobierno. Y esa estructura se basaba en los cuadros que preparaba. En cada uno de los sectores de la sociedad tenía buscadores de talentos, vamos a decirlo así, que los cooptaban y los empezaban a preparar para ser líderes de su sector. Y los iban cada vez subiendo, hasta que llegaban a ser senadores, gobernadores, presidentes municipales, todo esto. Yo fui parte de esa estructura. A mí me enseñaron oratoria, me enseñaron a la historia, me enseñaron a hacer discursos, me enseñaron a hablar en público. Solo que yo me salí un poquito del redil, porque el siguiente paso era ser maestro. Y luego de ahí ser líderes de los maestros. Y yo me fui a la universidad. Y en la universidad me agarró 1968, el movimiento estudiantil. Y me les fui, pero yo vengo de una preparación así, de una afición a veces rayando en una cosa así obsesiva por la literatura y básicamente por la literatura. La música vino después. Soy un lector desde los 15 años que me llenó todo de vida y me llenó la cabeza de un mundo a los que realmente muy pocos tienen acceso, básicamente por la lectura. Bueno, y eso se refleja en todas sus canciones, que tienen una construcción literaria muy, muy sólida y que son capaces esas canciones de remover sentimientos muy, muy arraigados en el público. Y creo que eso es algo que se ha mantenido a lo largo de todos estos años y es un gusto que continuemos con esta capacidad de asombrarnos de las canciones que se hacen desde la raíz latinoamericana, desde la realidad. Y usted tenía muchas cosas que contar de su propia realidad, ¿no? Sí, a mí me invitan frecuentemente a hablar con los artistas jóvenes. Yo siempre hablo con ellos en el sentido de que el artista que no tiene nada que decir no vale nada. Y eso de tener que decir se basa en las experiencias que uno va acumulando a lo largo de la vida. Si yo me encierro en mi casita a escribir, en mi cuartito a escribir, pues entonces voy a escribir lo que está en mi cuartito. Si yo escribo para conseguirme novias, pues nada más me voy a conseguir novias. Pero si yo escribo, si yo tengo este contacto con las organizaciones sociales y políticas, para mí fue la clave. La convivencia con la gente, la convivencia con gente de la que tienes mucho que aprender, es la base del conocimiento. Y estas experiencias que yo he vivido en una convivencia cotidiana con esta gente, que está luchando por sus derechos más elementales, esta convivencia de seres humanos, hablar de la pobreza no es una palabra, es una vivencia. Hay que ver cómo viven los pobres para poder sentir en carne propia. Pero también hay que hablar de cómo vive la esperanza esta gente, claro. Cómo vive la lucha por lograr las condiciones para desarrollarse como seres humanos. Esta parte es fundamental. Yo dejé un poco los libros y me fui a la vivencia personal. ¿Cuándo podrás entender que

Bueno, dice una canción de Marcial Alejandro: luz a los poetas para que no anden malgastando letras. Y me parece como muy coherente esa forma de pensar, y creo que usted se suscribe. Contar, ser cronista de una realidad y cronista también del contacto con diferentes artistas que han llegado a México y que luego en sus viajes también ha conocido, que ha logrado enriquecer todo lo que se puede contar. Sí, yo creo que el artista no puede engañar a la gente. Yo creo que al final de cuentas el artista dice y hace lo que es, no lo que tiene, sino lo que es. Y entonces para mí ha sido muy importante ser portavoz a través de la canción, a través de mi oficio, como tú tienes un oficio en donde difundes y difundes las cosas que a ti te parece. Yo tengo una habilidad que es hacer canciones, cantar, tocar la guitarra, escribir. Y entonces esa herramienta, porque estas son herramientas, sirven para transmitir un sentimiento, un conocimiento. Y yo creo que no debemos confundir el arte como objetivo, sino como medio, como herramienta. Porque lo más importante es lo que tú tienes que decir. Hay una frase, por cierto, a propósito de los medios. En Radio Educación, es una estación maravillosa en México, la única que a lo largo de decenas de años se ha convertido en la voz de mucha gente. Y decía, es muy triste que no haya medios para la gente que tiene cosas que decir, pero es lamentable que haya medios y no haya gente que tiene cosas que decir. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio pa' la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela. Pensó en la dieta que se comían, midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle. Por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes que recordaban a las hormigas. Sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Volvió a su casa, casa rentada, vio más amigas desde la entrada. Le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las canas, juntó las cosas de cocinar, cortó las papas, las puso al fuego y a la manteca la hizo chillar. Ahora lo crudo se ha transformado, estaba listo para comer. La casa entera tiene otro ver, de nuevo listo para ser usado. Puso la mesa, sirvió a los niños, cambió pañales,

en esta emisora, que tenemos un enfoque hacia la cultura, pues tenemos la suerte de poder difundir la música que se hace de diferentes generaciones, porque realmente las luchas continúan y lo increíble es la vigencia de su obra, porque de repente hay muchas canciones políticas que tristemente siguen siendo una realidad ahora. Sí, esta vigencia de la que tú hablas es lamentable. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría ya no cantar La Maldición de Malinche, porque querría decir que el racismo ha sido eliminado, que el clasismo ya no existe, entonces no hay que hablar de eso, que la pobreza ya no existe, entonces ¿por qué hablas de la pobreza? Que la injusticia ya no existe, entonces ya dejaría de hablar de la injusticia, de la violencia contra las mujeres, ya no tendría que hablar yo de eso, pero lamentablemente tenemos que seguir hablando. Y esto plantea una paradoja: ¿cuánto hemos avanzado como humanidad? Hemos avanzado tecnológicamente, por supuesto, pero en cuestión de valores, ¿cuánto hemos avanzado? En cuestión de resolver la problemática humana, ¿cuánto hemos avanzado? Y ahí se los dejo para que ustedes den la respuesta. Es una respuesta que hay que buscarla, pero también hay que caminarla. No es simplemente tener una noción de las cosas que uno quiere hacer, sino realmente luchar para que eso ocurra. Usted tiene una gran cantidad de lugares que ha estado visitando a lo largo de esta gira. ¿Nos puede contar algunos de los sitios donde ha estado? Bueno, primero la gira la hago después de 8 o 10 años de no viajar. Tengo una hija que necesitaba que estuviera con ella. Yo creo que eso fue, más bien. No fue que no tuviera ganas de viajar, es que yo tenía un compromiso con mi hija, ¿no? El hecho es que no viajé. Y luego me metí a hacer un trabajo mucho más fuerte con el partido del actual presidente, con Morena. Me metí a trabajar mucho la cultura dentro del partido. No he logrado gran cosa, lo confieso, pero es un intento. Estuve muy cerca de Andrés Manuel López Obrador muchos años. Este triunfo, el haber sido gobierno, no ha sido fácil. Es el producto de muchas luchas que nunca se vieron. Estuve ahí mucho tiempo y luego estuve trabajando a partir de que entró el nuevo gobierno. Había un lugar en donde vivían las residencias de los presidentes, se llama Los Pinos. Este lugar lo tomamos para hacer actividades culturales. Andrés dice, no es el lugar del presidente, es el lugar del pueblo, es de la cultura del pueblo. Hasta el año pasado dije, basta. Basta, yo soy cantante y ya me voy. Empecé haciendo conciertos en México, rumbo a la frontera con Estados Unidos. Hice 20 conciertos en Estados Unidos, hice 3 conciertos en Canadá, 2 conciertos en España, un concierto en Francia, uno en Bélgica, uno en Holanda. Y ya la segunda parte es en América Latina. Estuve en Colombia, en donde una gran compañera de lucha es actualmente la embajadora, Patricia Ruiz, una gran amiga, me hospedó en la casa de gobierno e hicimos varias actividades allá. Luego fui a Perú para encontrarme con una realidad dura, dura porque México ha sido solidario, sigue siendo solidario con los países de América Latina, está con el presidente que está preso en Perú, salvó prácticamente de la muerte a Evo Morales. Evo estaba en una casa en donde ya iban por él y el canciller de México llegó en el avión presidencial y lo salvó y se lo llevó a México. Y luego fui a Chile y luego fui a Argentina. La visita a Chile fue estrujante, digamos, porque yo trabajé en México en la época de las dictaduras. Nosotros recibimos con los brazos abiertos a toda esta gente maravillosa, que además nos enriqueció mucho. Y yo pude vivir la dictadura a través de las historias de mis compañeros exiliados. de artistas, muchos de ellos artistas. Pero cuando llegué a Chile, lo primero que me llevaron fue a La Moneda, y para mí fue un golpe de estómago porque sabía dónde habían estado el Gap, sabía dónde había estado Allende, sabía en qué cuarto había estado, sabía todo. Parece que veía las llamas, y cuando llego a La Moneda y la veo, fue muy fuerte. El Estadio Nacional, por ejemplo, en donde estuvieron todos los presos políticos. El Estadio Chile, donde estuvo Víctor Jara. Estar en el Camerino 4, donde estuvo por última vez Víctor Jara. De ahí lo sacaron y no volvió a saber más. De estar con Amanda, la hija de Víctor Jara, en la Fundación Víctor Jara. Fue muy fuerte para mí. Pero bueno, ahí está, son... Como tú dices, al final de cuentas son parte de mi historia. Quiero recordarles que Gabino Palomares se presenta mañana a las 7 de la noche en Mundo Loco con Adrián Goizueta y Manuel Monestel. Una vez más, 7 de la noche en Mundo Loco en San Pedro de Montes de Oca. Profundamente, aunque el miedo carcomiera cuerpo y mente, y mis noches se volvieron tal infierno que me cuido con un canto de silencio. Laura, ese pueblo de los dos con su simiente me arrebata de los brazos de la muerte, y mis sueños, telarañas y recuerdos, se cayeron del andamio de lo incierto. Laura, sé que vamos a sentirnos ese día que en el cielo del amor juntos creímos, que el trabajo levantó piedra por piedra, el trabajo por el sol y las tinieblas. Laura, cuando vuelen las palomas en la plaza y las balas cristalicen la esperanza, piensa en mí, en un abrazo interminable, en un beso que cura fuego y sangre. No te creas que este sueño ha terminado, solo empieza si todos hemos ganado. Cuando a un loco enamorado de la muerte no le quede ni la bomba ni la suerte. Laura, te recuerdo aferrándome a la vida, mi baúl de lo bello se cautiva. Este insomnio fantasma improvisado llega y clava la daga del pasado. Oh, Somos Radio U, 101.9 FM. Dice Mario Benedetti, las canciones no hacen la revolución, pero las revoluciones se hacen cantando. Y lo que hicimos los artistas fue acompañar las revoluciones, porque como dice Andrés Manuel, la revolución la hace el pueblo. Nosotros venimos acompañando. Pero cuando estos movimientos van mermando, los artistas que acompañan estos movimientos también van evolucionando. Y entonces, por ejemplo, la siguiente generación de cantores fueron ya formados más en un esquema de artista y no de político. Siempre que dijeron, no, nosotros queremos estar en la radio, queremos estar en la televisión, queremos grandes conciertos. Si dejamos hablar de política, los medios nos van a tomar en sus brazos y nos van a llevar a la cumbre. Y no pasó. Y entonces ha venido una despolitización general, en general. Por supuesto que hay individualidades. Hay muchachos que están haciendo cosas muy importantes. Y yo te puedo decir, con la experiencia de México, que en este momento la canción política la están haciendo los raperos. Todavía quien paciente espera, sentado en el sillón cómodamente, que pasen los cadáveres del miedo y la miseria sin que nada cueste. Hay todavía quien libró en la mano pide para luchar las condiciones. Para criticar siempre está listo, viendo la marcha atrás de los balcones. ¿Qué vamos a hacer? ¿En quién puedes confiar sino en ti mismo? Habrá que aprender a las palabras quitarles el filo. ¿Qué vamos a hacer? Todo queda turbio sin confianza. Habrá que aprender a fabricarnos solos la esperanza. A quien lo apuesta todo por los acaudalados y corruptos que nos hablan con voces de sirena, laberinto implacable en el discurso. Hay todavía quien los privilegios los ve como mandados por el cielo. El púlpito se vuelve adormidera, el eterno letargo de la espera. ¿Qué vamos a hacer? ¿En quién puedes confiar sino en ti mismo? Habrá que aprender a las palabras quitarles el filo. ¿Qué vamos a hacer si todo queda turbio sin confianza? Habrá que aprender a fabricarnos solos la esperanza. Hay todavía quien en la flojera permite que negocien su camino, sombreros, manos libres, cartucheras, eternos mercaderes del destino. Hay todavía quien lo vence el miedo, de perder el trabajo y la limosna, y cambia su conciencia por refrescos, por un viaje, una manta y una torta. ¡Ay, qué vamos a hacer! ¿En quién puedes confiar sino en ti mismo? Habrá que aprender a las palabras quitarles el filo. ¿Qué vamos a hacer si todo queda turbio sin confianza? Habrá que aprender a fabricarnos solos la esperanza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Para ir finalizando, ¿qué puede usted decirnos a la gente que nos gusta la música con contenido, a las nuevas generaciones, como para mantener esa fe en esta forma de hacer arte, que es para mí demasiado importante y que tal vez usted nos puede dar una buena noción? A ver, esta dupla de canción social y movimiento social o político, esta hermandad o esta simbiosis prácticamente que hay entre el arte comprometido y el movimiento político, si uno falla, el otro se queda como huérfano. Y los movimientos sociales en América Latina, a partir de que se acabó el muro de Berlín, de que tumbaron el muro de Berlín, nosotros observamos un declive de la lucha social que se ha venido agravando lamentablemente. En este momento que yo he estado en América Latina, la crisis económica por la que atravesamos prácticamente todos los países no está siendo, es paradójico, siento una suerte de impasse. No hay reacción de la gente, los movimientos sociales no están, están como dormidos. Hay una gran tensión que creo que va a estallar en cualquier momento, ¿no? Pero Víctor Jara decía una frase maravillosa, decía: lo verdaderamente revolucionario debe estar detrás de la guitarra. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una consecuencia externa con la sociedad de ser un revolucionario con principios humanistas, con principios de igualdad, con principios de hacer un mundo mejor, pero también hay una revolución hacia adentro. Y creo que, fíjate, voy a decir algo que puede parecer paradójico, es una individualidad social. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Es, yo tengo que ser mejor ser humano, tengo que fortalecer mis principios, no para mí, porque es lo que dicen todas las redes sociales, y todo, que lo más importante eres tú. Sí es importante lo individual para mejorar, para ser mejor seres humanos, pero ese no es el objetivo. El objetivo es ser mejor ser humano para servir mejor a nuestra sociedad. Así es como yo interpreto la frase de Víctor Jara, porque al final de cuentas yo no soy lo más importante somos todos. Bueno, muchas gracias, maestro. Yo les recuerdo que hay un concierto con Gavino Palomares, Adrián Goizueta, Manuel Monestel en Mundo Loco mañana a las 7 de la noche y no deben perderse esta experiencia. Muchas gracias y nos encontramos en otro momento. Un abrazo para todos mis buenos amigos ticos. Muchas gracias.